Ellos son Arcade Fire desde Canadá, esta canción Everything Now. Prepárate para reír como nunca. Andrés López se regresa con La Pelota de Letras, un show que ha conquistado generaciones a través del humor, la nostalgia y esas historias que todos hemos vivido. No te lo pierdas, del 31 de enero al 9 de febrero de 2025. Compra tus entradas en la taquilla del Teatro Cafamo a través de tuboleta.com. Y resulta que hoy Paula está de cumpleaños y nos ha pedido una canción brutal con Scissor Sisters. Esto se llama Invisible Light. Te va a encantar. Escuché el principio y suena muy bien. ¿No la tenías en el radar? No. Ay, amigo. Ella es Chapter One, una de las nuevas voces del pop. La canción es Hot to Go, sonando en las mañanas en la X. Y viajamos de lo nuevo al pasado, hasta 1973, porque un día como hoy, 27 de enero, llegaba el número uno en Estados Unidos, Superstition, de Stevie Wonder. Él es G. Lewis, arrancando semana, lunes frío, pero acá estamos con buena música. Recuerden que tenemos pregunta del día, si pudieran comunicarse con sus mascotas, si la inteligencia artificial nos diera esa herramienta para entablar una charla, sí. Una charla amiga, ¿qué le preguntarían? Muy chévere. A través de arroba la X, más música, y nosotros volvemos a hablar de redes sociales, esta vez de Threads, que ahora... tiene publicidad. Sí, porque nada en esta vida es gratis, nada. Amigos. Nada. Mm-hmm. Solamente soñar. Mm. Bueno, ¿listo? Sí. Sí, eso es lo único. Eso gratis. Es lo único gratis. El resto nada. Y pues ahora llega la publicidad a Threads. Si ustedes tienen Threads y habían disfrutado de su experiencia sin anuncios, pues esto va a llegar a su fin en próximos días. Está okay. Comenzando una etapa de prueba temprana y limitada. Y limitada, dicen ellos, de anuncios de Threads, uh-huh, con miras a expandirla en el futuro. Obvio. Ahora, esa limitación sabemos que no es verdad, porque de todas maneras va a suceder. Meta comenzó este viernes pasado a mostrar anuncios en su red social más joven, iniciando así el proceso de monetización de la plataforma, que nació para ponerle freno, ponerle competencia a X, cosa que no pasó. No sabemos. Y que ya en estos momentos ya, cierto, queda como un consenso. Exacto. Que no pasó. No va a pasar. De acuerdo ya con la compañía de Zuckerberg, la aparición de anuncios en Threads se da como parte de una prueba temprana y limitada. ¿Esto qué significa? Que en un principio solamente se mostrarán publicidades de un grupo reducido de compañías y no serán visibles para todos los usuarios a nivel global, solamente para un sector, sino solamente un pequeño grupo de cuentas y uh-huh, mercados seleccionados. Okay. Tu amigo Adam Mosseri, jefe de Instagram, confirmó que al menos en un comienzo el contenido patrocinado aparecerá solamente en Estados Unidos y en Japón. No obstante, el objetivo de la compañía es que tengan un alcance más amplio en un futuro no muy lejano. Sabemos que habrá muchos comentarios sobre cómo debemos abordar los anuncios y no estamos asegurando que se sientan como publicaciones de Threads que encontrarías relevantes o interesantes. Vamos a monitorear de cerca esta prueba, uh-huh, antes de escalarla a nivel global. Uh-huh. Pero así como pasa en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, pues va a terminar sucediendo para todo el mundo. Y es que así es como vive. Sí, claro. Y ya, pues es el ecosistema natural. Y si no quiere, pues pague. Sí, y ya. Y pague más. Y ni siquiera, porque mira qué plataformas de video, Prime te bota publicidad, así pagues. Así pagues, mira tú. Ahí está, entonces nada es gratis. Mm-mm. Yo no uso Threads, yo tengo, pero lo uso para poner la pregunta de la X. Es por eso, ¿ya? Porque tienes un bien común a compartir. Exactamente. Porque tú, a ti te gusta generar contenido de calidad. Me gusta. Y lo entiendo. Ahí está entonces, para los usuarios de Threads. Pronto, anuncios. Aquí está Katy Perry, esto se llama Lifetimes. Clásico a esta hora con las Pointer Sisters. Aquí están con I'm So Excited, sonando en las mañanas en la X. Nos vamos con un What's New. La X presenta What's New. Con un artista que tiene 26 años, que cuando arrancó en el mundo de la música se inspiró en compositores tan importantes como Sheeran, como Chris Martin. Y resulta que este señor nos presenta una nueva canción. Estoy hablando de Miles Smith. La canción es Nice to Meet You. Lonely in this crowd, I see life if forever. One song here together, then let's play it on repeat. Miles Smith, entonces, una de las proyecciones para este 2025. Sí, señor, vamos a tener noticias de este artista ya después de ver que está inspirado en Ed Sheeran y Chris Martin, si encuentra ahí alguito. Sí, sí, en sus sonidos. Bueno, vamos a hablar de Lizzo, que ha compartido a través de sus redes sociales un logro para ella. Ella, de un tiempo para acá, pues decidió perder peso. Sí. Ha sido criticada. Ajá. Pero pues lo está haciendo porque en su momento ella defendía mantenerse como estaba. Sí. Y pues simplemente cambió y quiere hacer otras cosas y lo logró. Resulta que a través de Instagram el sábado compartió los resultados en un video de su viaje de pérdida de peso con la reducción en sus medidas. Por lo menos el 16% de grasa corporal. Ok. Lo redujo. Sí, lo logró. En 2 años. Ya, ok. Que es un tiempo, sí, sabes, largo. Que sí lleva. Porque muchos hablaban de, y la criticaron, y ella en octubre pues hizo un statement ahí, como el sarcasmo y la ironía, se disfrazó de Ozempic, porque la estaban acusando de usar Ozempic para bajar de peso, pero ella dice que ha sido un viaje largo y sí, claro, han sido 2 años. Sí. Entonces sí, lo ha hecho muy bien, está contenta, compartió la foto, compartió también como las medidas, cómo se toma esta IMC, aunque estuve leyendo este fin de semana que ese IMC está viejo, tiene unos parámetros viejos y cuando se creó sobre medidas de hombres. Ok, el índice de masa corporal. Exacto. Ya. Así que bueno, simplemente pues está contenta porque está logrando lo que está queriendo, así de simple, es su cuerpo, es su salud y está feliz con eso. Bueno, pues bien, noticias de Lizzo y su proceso corporal. Escuchémosla con esto que se llama Juice. No, como te digo. Buena canción, ¿ah? Nah, qué canción, canción favorita de ellos, Magic. Es tu canción favorita de Coldplay, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. No, es que esa letra y el video y todo. Ese fue uno de mis... No, igual siempre estaré agradecida por ese concierto, pero sí de mis deudas. Si cantaba una, no cantaba la otra. Y decidió cantar una. Y me dejó sin la otra. Oye, sí, esta no la cantaron. Pero bueno. Pero no, no, fantástico. Bueno, entonces, el fin de una hora. No, realmente de un tiempo para acá, pues están descontinuando productos que en su momento, en los 2000, fueron importantes, en los 90 fueron importantes. Y pues ahora Sony decidió decirle adiós a los Blu-ray. Exacto, el final de los medios de almacenamiento ópticos está pues cada vez más cerca. Ahora Sony anunció esta semana que desde el próximo mes de febrero, es decir, ya la otra semana, ya no fabricará discos Blu-ray grabables. Ah, ok. Tengo pregunta, ¿tú tienes todavía DVD o Blu-ray? Yo debo tener, sí, tengo cositas. ¿Y tienes? Todavía, pero no tengo el reproductor. ¿No lo tienes? Tengo CDs, tengo DVDs, pero no para ¿tienes reproducir. ¿Tienes DVDs? Sí, tengo. Tengo cositas por ahí guardadas. Pero el reproductor, yo no sé qué se hizo. Oye, o lo dejé en la casa de mi mamá, debe estar. ¿Por qué entonces? No, pero yo no, ya no voy a ver nada. ¿Y no verías nada? No, ¿seguro? Sabes que yo voy dejando atrás eso. La compañía japonesa reveló que tampoco piensa desarrollar ningún formato que sirva como reemplazo. Claro. Y que también dejará de hacer mini discs. Bueno, eso sí. Pensé que ya había dejado de hacerlos hace mucho. Porque igual el coleccionista, creería, todavía le interesa tener la copia física de la película. Sí. Yo soy una de ellas. Cuando es muy difícil, por ejemplo, hasta el año pasado pude encontrar Nacho Libre. En físico. En DVD, sí. Y la pedí y todo y la tengo conmigo. Y tengo mi reproductor. ¿Y pero la ves? Sí, sí. Chévere. Uso el DVD y tengo mis películas para ver cuando no encuentro en... Eso sí es mío. Ajá. No es como no, que decimos que todo lo que está en plataformas no es de nosotros. Ni la música, ni las películas, ni las fotos. Por eso, tal vez por ese lado sí trato de tenerlo conmigo. ¿Sabes quién es un gran coleccionista de mini discs? Uribe tiene un stand lleno de mini discs. Qué increíble. Y tiene ahí hartas cositas chéveres. Sí. Según reportó Tom's Hardware, Sony había puesto punto final a la producción de discos Blu-ray para el mercado de consumidores a mediados del 2024. No obstante, había optado por continuar con la destinada a empresas, la producción destinada a empresas. Pero ahora también ha decidido poner el último clavo en el ataúd de este negocio. Que Sony deje de producir discos Blu-ray grabables no necesariamente implica que vayan a desaparecer de inmediato. Seguramente, pues, hay muchas copias. Exacto, va a parar la producción, pero seguirán circulando. Al día de hoy, videojuegos, películas y series se siguen ofreciendo en este formato y aún quedan varios otros fabricantes de este tipo de soporte, así que pues nada cambiará tan radicalmente en el menor plazo. Esto se va a ver a largo plazo, así que bueno, tienen discos Blu-ray, tienen DVDs todavía, usan. Además que sí es chévere, porque yo no sé si tú te acuerdas, en los DVDs te daban muchas opciones, no solamente ver la película, sino como escenas detrás de la charla del director, exacto, la música. Digamos, por eso quiero tanto a Exterminio y por eso la tengo en DVD, porque Exterminio, 28 días después, tenía el final alternativo. Ok. Que nunca salió venía en plataformas, si tú la ves y la vuelven a poner o te la encuentras, tiene un solo final. En cambio, en el DVD tenías muchas opciones y uno entraba a mirar el menú. Eso me parece chévere, que eso sí no lo tiene, o yo no sé si lo manejen las plataformas. Pero sería bueno que metieran también, bueno, no sé, en fin, a mí me gustaría. Bueno, pues ahí está entonces, Blu-ray discos tienen Blu-ray, sería chévere que nos compartieran, pero en definitiva, pues estos formatos de lectura óptica pues tienden a desaparecer y quedan los coleccionistas como Diana Rodríguez. Aquí está Sabrina Carpenter, esto se llama Espresso.